Foro de Debate, un programa que recoge los contrastes de opinión de sus participantes para enriquecer el criterio y pensamiento de los oyentes. Foro de Debate, en Paradigma Radio. Bienvenidos, bienvenidas al Foro de Debate. Hoy Paradigma ha querido dar la voz a las mujeres para que también se nos escuche y empezamos esta mesa para hablar de feminismo una semana después de tener el 8M en nuestra ciudad, que yo creo que, si no me equivoco, aún permanece en nuestras mentes, en nuestras retinas y en nuestros corazones. Para este debate tenemos hoy a tres mujeres aquí. Tenemos a Luz Marina Dorado por el Café Feminista de Córdoba, a María Vázquez por Abrir Brecha y a Encarna Lozano por CGT. Y la que os habla ahora mismo, que me llamo Patricia y vengo de Feminismo Anticapitalista. En principio, como hemos dicho, vamos a hablar del hito que acabamos de vivir del 8 de marzo y me gustaría que cada una de vosotras hiciera una pequeña valoración de lo que vivimos el viernes 8 de marzo. Si queréis, comienzo yo. A mí me pareció inter todo. Era múltiples las ideas, eran múltiples las edades, eran múltiples las orientaciones sexuales. Eso es muy importante, que sea transversal. Yo estoy de acuerdo contigo, Encarna, y la verdad es que creo que fue una jornada muy emocionante. Se ha destacado mucho la participación, que fue incluso mayor que el año pasado, ¿no? Yo creo que el año pasado ya hicimos historia, pero este año es como una contestación totalmente rotunda por parte del movimiento feminista. Y estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Que, por ejemplo, las mujeres racializadas se han expresado más, ¿no? Que es uno de los ejes, el eje antirracista, que el año pasado se hicieron críticas en este aspecto y pensamos que bueno, que ha sido más inclusivo, se han incluido más ese tipo de reivindicaciones. También la gente joven, que ha estado muy participativa. Inmigrantes, Luz, sí, inmigrantes. Sí, las personas inmigrantes y luego también por el contexto que estamos viviendo, ¿no? También de un marcado carácter antifascista, ¿no? Que un poco liga a la situación actual que estamos viviendo. Yo estoy totalmente de acuerdo también con vosotras. Y desde mi punto de vista, de por el sector joven y tal, pues ha habido mucha más participación, notándose sobre todo en el movimiento de la mujer e incluso de los hombres, también como empatizar bastante más por la lucha, y se notaba pues como que se sumaba mucho más a la lucha y del movimiento, y con una conciencia más implicada y combativa y reivindicativa, la verdad. Bastante más participación del año pasado, y la poshuelga, después de la huelga, también hubo un grupo que también se tuvo, vamos, como una conciencia que se organizaba y tal, y están bastante animadas las muchachas para seguir. Yo sí también veo, como tú, María, que hay cada vez más varones, hombres, que apoyan este tipo de reivindicaciones, porque es más frecuente que los padres intenten educar en igualdad. En eso ha hecho parte la sociedad, que ha avanzado mucho ideológicamente, sobre todo con la integración laboral de la mujer en los últimos años, sobre todo en el posfranquismo. Y algo importante que sí que es un momento crucial para Andalucía es la entrada de la ultraderecha, y creo que eso ha unido también a gente, como tú decías, antifascista, o esa pequeña lucha de no querer volver a aquellos tiempos. Por ejemplo, las personas mayores pueden haberlo representado en este 8M, más que quizá el otro. Ahí, en esta 8M ha sido más diverso. Este 8M creo que ha sido con mayor incorporación de los hombres a una postura de apoyo a las reivindicaciones de las mujeres. Y además, pues como decíamos, aunque a nivel laboral la huelga es más bien representativa por las cifras de las que hablamos, pero por ejemplo con el antifascismo, las personas, algunas mujeres mayores, se incorporaban porque les daba mucho yuyu que volver a vivir aquello que vivieron, que fue realmente duro. No tiene nada que ver, en eso hemos evolucionado. Es verdad, porque sobre todo, es decir, yo creo que le debemos mucho, tanto al 8M del año pasado como a este, la acumulación que lucharon las mujeres que nos antecedieron, y se ve, ¿no?, en ese hermanamiento intergeneracional en estas dos últimas jornadas. Bueno, de antifascismo y de la extrema derecha vamos a hablar un poquito más tarde, pero como estabas comentando, Encarna, te iba a preguntar por la huelga laboral, por el seguimiento que ha tenido, si sabemos si en Córdoba ha sido un buen seguimiento. En la industria hablaban de, hay que diferenciar los pares parciales convocados por los sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones Obreras, y CESIF, que también planteó unos 2 horas, otros 1 hora y hasta 0, pues hay varios niveles. En fin, y nosotros, CGT, CNT, SAT y la Intersindical en otras comunidades autónomas, decidimos en nuestros órganos que debíamos dar apoyo a la huelga feminista. Es uno de los ejes, además, de la huelga laboral. Creemos que es importante la situación de las mujeres en el mundo laboral. Estamos hablando de mayor precariedad por el hecho de ser mujeres. Estamos hablando de más esclavitud por el hecho de ser mujeres. Entonces, a ese nivel, veníamos hablando antes, cuando estábamos preparando esto, que sí hemos notado, por lo menos yo lo he notado, en las profesiones donde más feminizadas, con peores, sin contratos o con condiciones laborales muy esclavistas, porque hay que decirlo así, sí conciencia tienen, y a las manifestaciones han podido venir quienes hayan podido venir. En esta huelga del 8M creo que se han incorporado realmente al movimiento feminista. Siempre va a ser simbólico, porque están en unas condiciones que la necesidad no permite mayor implicación. Pero yo creo que bueno, hay pequeños movimientos que se están dando en otras provincias en Andalucía, de movimientos de empleadas del hogar, que creo que pueden incorporarse perfectamente a Córdoba en nada que se mueva una chispa. No es una acción sindical al uso, porque no puede serlo, las condiciones no son, pero yo creo que a ese nivel hay que valorar muy positivamente la huelga este 8 de marzo, porque aunque las cifras son simbólicas, como te digo, en el ayuntamiento estamos hablando de una huelga completa del 20%, es donde yo trabajo y por eso, o de un 30% en paros parciales, pero en la industria ha sido más superior. Lo que a mí me interesa es haber podido dar soporte a quien haya querido ejercerla. Y creo que ahí hemos estado, aunque luego a posteriori pues te enteras de situaciones que ni siquiera van a ser denunciadas porque las condiciones de las compañeras trabajadoras es que no lo permiten meterse en esos berenjenales. Una pregunta para todas, muy simple. ¿Creemos en la huelga mixta o no mixta para el 8 de marzo? Yo, legalmente es mixta, ya que no se puede convocar huelga de género, pero es lo que hemos dicho antes, éticamente y moral. Yo creo en la huelga laboral no mixta, no mixta. Claro, la huelga debería de ser no mixta éticamente y tener que empatizar un poco más los hombres, por así decirlo. Claro. Pero vamos, que yo soy totalmente comprensiva y le alabo el gusto a aquel chico, varón, hombre que haya hecho paros o haya hecho la huelga de 24 horas para dar soporte precisamente a otras compañeras. Entonces me parece muy importante y de verdad que lo valoro y creo que ese es un potencial que habría que intentar trasladar y transmitir. Lo que pasa es que aquí también muchas veces corremos el riesgo de que el 1 de mayo y el 8 de marzo se equiparen y a lo mejor en el 8M, ¿no?, que es una jornada donde las mujeres tienen un especial protagonismo, aunque obviamente la huelga se tenga que convocar para todos los géneros, en este caso cobra una especial relevancia el hecho de que sean las mujeres y no los hombres quienes participen de la huelga laboral, ¿no?, porque de alguna forma eso se hila con el visualizar el impacto del hecho de que las mujeres falten a su puesto de trabajo. Y además yo creo que también daría mucha visibilidad al hecho de cuáles son los trabajos en los que al hacer falta las mujeres tienen un mayor impacto, ¿no? Y cómo, que también se hila con el tema de los cuidados, ¿no? ¿Qué trabajos reproductivos o de cuidados o se paralizan en esa jornada, ¿no? Y cuáles no, ¿no? Y nos damos cuenta cómo muchas veces los hombres siguen participando más de esa vida pública, de esos trabajos productivos, mientras que las mujeres, ¿qué situación, ¿no?, en qué situación se encuentran? Es complicado que se pueda visibilizar en determinados ámbitos. Es muy complicado porque la situación de la mujer es un grado inferior o dos, o los que en función de lo que estudie se trate. Pero, por ejemplo, en la industria esta vez se ha visibilizado el impacto. En los cuidados es complicado que se visibilice. Es más simbólico, creo yo, pero no, en fin, hay que estar ahí e intentar animar, y aunque sean otro tipo de acciones, ahora hay que echarle imaginación para que tenga más impacto cualquier cosa y poder transmitirlo mejor en esta sociedad de la información, ¿no? Entonces, ese potencial hay que aprovecharlo y saber aprovecharlo, claro. Viendo la capacidad que tiene de movilización el movimiento feminista, que lo hemos visto este 8 de marzo, ¿creéis que sería buena estrategia que el propio movimiento feminista reclamase espacios sindicales propios? Yo creo que lo hemos estado hablando, sí, claro. Sí. Estamos hablando de una cuestión de clase. No estamos hablando... es transversal, la lucha feminista es transversal, pero la lucha contra el sistema, que es lo que estás comentando, es una lucha de clases, de la gente que ostenta el poder, del 1,99, como quiera llamarse. Es la misma historia de siempre, el intento de perpetuar un sistema que está resultando ventajoso para gente que maneja los hilos y maneja, pues, en fin... Yo creo que sería interesante por ver sobre todo las diferencias que existen con un sindicato convencional, ¿no? En el sentido de, yo sé que las compañeras que estáis en sindicato hacéis una gran labor, entre otras cosas, haciendo feministas esos espacios que además tradicionalmente han pertenecido a los hombres, ¿no? Pero yo creo que sí sería interesante, sobre todo por defender aquellas cuestiones que, que no, que es decir, de hecho estas cuestiones no son de ahora, creo que en los años 80 también hubo mucha, se planteó mucho, ¿no? Este tema. Una vieja polémica. En los sindicatos, como en otros colectivos que no sean feministas, que sean mixtos, opera la misma ley, no es otra distinta. A mí lo que me sorprende es que todavía en determinados ámbitos que se supone que esto lo tienen superado los sellos, pues tengas que hablar su mismo lenguaje para que se den cuenta de que estás ahí, de que tu forma de ver el mundo y de que tu forma de actuar y de intervenir es otra, distinta, o como mínimo hacerte oír. Eso sí me sigue sorprendiendo en las organizaciones que se supone tienen un bagaje, y es una dificultad que opera en todos los ámbitos. Como os decía, esa capacidad tan extraordinaria que tiene el movimiento feminista de movilizar, sobre todo aquí en este país, que ha salido en prensa internacional porque ha sido referente mundial, a mí me deja una duda, y es, con esa capacidad, ¿por qué no tenemos más victorias como movimiento feminista o no luchamos más batallas, a lo mejor? Simplemente tenemos una acción-reacción en torno a, sobre todo, a las violencias y a la justicia patriarcal y demás. Bueno, desde el punto de vista de juventud y tal, pues lo que al venir de colectivo y tal, lo que veo yo que falta un poco de compromiso, ¿no? Como falta de compromiso y poca, no sé, es como que la gente no se implica y tal en las manifestaciones, se implica, un mínimo de conciencia hay, pero hay que despertar todavía, hay que, falta como un poco de compromiso. Eso le cuesta un montón a la juventud. Las estructuras tienen sus tiempos y no son tiempos de revoluciones precisamente. Son tiempos reaccionarios. De hecho, los medios y las redes sociales lo que están trasladando más que los avances de la sociedad es precisamente las ideologías más reactivas y más reaccionarias. Entonces, no quiero meterme otra vez en el antifascismo, Patricia, pero yo creo que es el sistema el que está oprimiendo, depende de lo que me preguntes, pues seguramente te haga el mismo análisis. Yo creo que un poco de organización sí que nos falta, porque como que nos estamos apoyando mucho en hitos, en días concretos, ¿no? Sí. Pero luego después necesitamos una organización constante. Sí. Y además es que pecamos muchas veces de no creernos lo que estamos consiguiendo, ¿no? Que ahí un poco peca, sí, es decir, seguimos pecando de esa educación que nos han dado, ¿no? De no creernos nuestros logros, de ese eterno síndrome de la impostora, ¿no? Y hemos hecho historia, ¿no? El año pasado lo conseguimos, este también. ¿Qué necesitamos, ¿no? Para despertar y darnos cuenta que podemos conseguir lo que nos propongamos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y de hecho hay en los encuentros que sean feministas que se han ido teniendo en todo el territorio, ¿no? En Gijón en su momento, en Valencia, el último andaluz en Granada, se están pidiendo cosas fuertes, ¿no? Desde la derogación de la ley de extranjería, eliminación de fronteras, cierre de CIEs, es decir, que si nos organizásemos para, es que literalmente podemos parar el mundo, creo yo, ¿no? Y nos falta un poco creernos eso. Es posible que sea también algo de eso. Cuando estamos metidas en el sistema de preparación, la emoción, la intensidad, el ir a hacer, pero luego nos venimos abajo porque nos damos cuenta o que hay que apretar más mantenido, o que es verdad que no nos damos cuenta de lo que hemos conseguido. Y la perspectiva es muy importante. no hay más que acercarse a las personas mayores. Lo hablábamos antes de la intergeneracionalidad del movimiento feminista en este 8M, y creo que ahí sí que estamos avanzando, pero es verdad que es una losa el no darnos cuenta de cada pequeño paso, la ventaja que está teniendo también para todas. Es el patriarcado que nos ha imprimido algunas marcas a fuego. Yo esa es la explicación que le doy, pero sí ha sido muy ilusionante. Yo estoy, además os lo comentaba, muy muy contenta de participar en la Asamblea Feminista Subversiva, porque es muy muy heterogénea, y hay gente de todas las edades y todas participamos y somos además muy eficaces en los objetivos que tenemos. Y eso hay que ponerlo en valor. Creo que hoy lo estamos poniendo en valor. Lo que hay que intentar marcarse objetivos y disfrutarlos. Disfrutarlos después e intentar trasladarlos también. Bueno, este 8 de marzo ha tenido una peculiaridad que no han tenido otros, que es que estamos en precampaña para unas elecciones generales, locales, autonómicas y europeas, o sea, absolutamente toda la cola. Evidentemente, y lo hemos visto, ha habido intentos de instrumentalizar esta fecha, y otros partidos que han negado la mayor porque se quieren desligar totalmente, ¿no? Entonces, dos preguntas muy concretas. ¿Pensamos que el movimiento feminista sigue siendo autónomo, aunque se intente instrumentalizar por ciertos partidos? Y luego, ¿el feminismo tiene una orientación política de izquierdas o de derechas? Que también ha sido un debate que se ha tenido por los partidos. Yo creo que, bueno, en ese sentido el movimiento feminista tiene que, bueno, siempre ha sido autónomo y estoy convencida de que seguirá siendo. Hay muchos intentos por expropiárselo a la derecha y apropiárselo a ella, pero yo creo que a pesar de eso hay gente muy consciente y por muchos intentos que tengan, siempre va a ser el movimiento feminista como el único radical y reivindicativo y combativo. Tiene que ser de izquierda, y además. Exactamente, el feminismo de izquierda, por mucho que se intenten. Sí, eso es innegable. Lo que pasa que precisamente racio. En estos tiempos que se apela tanto a las tripas, pues hay que intentar hacerlo tranquilo y natural. Eso sí que creo que llega en la transmisión del mensaje. Y lo mismo que creo que el feminismo es autónomo, pero sí se intenta capitalizar algunas de sus luchas. Y hay otras luchas que son comunes y otras que son distintas, porque son distintas las fórmulas de obtener la mejora que pretendes. Entonces, eso es lo más enriquecedor, que es diverso y que está de acuerdo en cuestiones básicas. Es en esa heterogeneidad, creo yo, cuando intentan precisamente utilizarla para separarnos, ¿no? Porque y además utilizando una lógica precisamente muy patriarcal, ¿no? Porque el patriarcado siempre se apoya en el binarismo, ¿no? Lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro. Pero precisamente el feminismo ha venido aquí a mostrar que tiene colores, que tiene muchas voces, muchas formas de ser. Y eso es una riqueza, y tendríamos que, vamos, bajo mi punto de vista, el movimiento tiene que utilizar eso como algo potente, pero no algo para que se lo apropien otras personas y concretamente aquellos partidos que ya han demostrado que viene aquí un hombre a explicarnos lo que es el feminismo a nosotros. Hay muchas fotos, sí, hay muchas fotos. Y tiene claro que tiene que ser de izquierda, no tiene ningún sentido, ¿no? Que un feminismo liberal tiene el mismo sentido, no sé, que un feminismo racista o un feminismo que no sea inclusivo, ¿no? Yo creo que ese ha sido el gran acierto del feminismo, ser inclusivo a pesar de la heterogeneidad. Ahora vamos a hablar del feminismo liberal en unos minutos, pero antes vamos a escuchar unas mujeres que seguro que si estuvieran el 8 de marzo nos hubieran acompañado, que son las que faltaron, de Mafalda. En

Yo creo que una clave para pensar si estamos o no estamos en un feminismo moderno es si los que proponen algo están más pendientes de quitar derechos a las mujeres o de prohibir que las mujeres podamos hacer cosas, o por el contrario estamos abriendo a más libertad. Yo creo que nadie que se base en prohibir más cosas o en elegir por las mujeres puede dar lecciones de feminismo. Yo quiero que cada vez que haya más libertad se pueda trabajar más por el feminismo. Me parece que son dos ejes que van totalmente inseparables. Y, por ejemplo, en el tema de la gestación subrogada, por ejemplo, en el tema de la regulación de la prostitución, allí donde las mujeres podemos elegir más, allí hay más feminismo. Bueno, después de escuchar esto, yo creo que primero y obligado es responder a, como dice Inés, ¿más libertad significa más feminismo? Hombre, yo... Lo que para mí significa el feminismo son derechos, por ejemplo. Y además, feminismo más derechos. Lo cambiaría por ese término. Yo creo que es que aquí, bueno, Inés Arrimadas está jugando sí, totalmente con el concepto de libertad, porque el concepto de libertad para ella se enmarca, no estamos hablando de libertad del individuo a nivel filosófico, estamos hablando de libertad de libre mercado. O sea, realmente... Y ahí hace un guiño, ¿no?, de la mercantilización del cuerpo de la mujer con mayor libertad, ¿no? Hace como un juego de palabras, básicamente, con la libertad. El tema es que no dice nada. No. Básicamente. No dice nada, básicamente. Ni ella, ni ninguna como ella. El tema es la utilización del lenguaje para sacar provecho y para seguir instaurando un capitalismo salvaje que, además, a las mujeres... pues nos tiene doblemente explotadas. Claramente. Sí. La libertad de que pueda comercializarse con el cuerpo de las mujeres, ¿qué libertad es esa? El libre mercado, ¿qué libertad es esa para las personas en este mundo? Cuando te están diciendo cómo, o te están llevando... Por una línea salvaje de capitalismo, hay poco margen, tiene mucha gente. Totalmente, es que juega con esa desigualdad. Es decir, tendremos más libertad cuando existan menos desigualdades sociales. Uh-huh. Y eso no se consigue con precisamente las propuestas que tiene este partido, ¿no?, de contrato único basura, de más precariedad, de beneficiar, bueno, para hacerse una idea de lo que hace Ciudadanos en el Parlamento andaluz, lo primero que han hecho ha sido subirse el sueldo, ¿no? Entonces, creando todavía más distancia con la gente de a pie, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay esa cita maravillosa de mi libertad termina donde empieza la del otro, ¿no? Podríamos estar hablando... No hay libertad sin igualdad. Efectivamente. Sin igualdad no puede haber libertad. Y el sistema que están defendiendo es ultraliberal en muchos de los mensajes. Lo enmascaran con la imagen y lo enmascaran con los eufemismos, pero no están hablando de otra cosa. Yo básicamente lo veo como una trampa capitalista porque están viendo que el feminismo va fuerte, el feminismo es un movimiento que va muy fuerte, y lo que quieren hacer es desubicarnos totalmente con una bomba de feminismo liberal, toma, cómetelo. Totalmente, y además cuando van... Es decir, el año pasado no se sumaban a la huelga porque era una cosa de roja anticapitalista, que en parte anticapitalista y feminista tiene que ir siempre de la mano. Pero es que un feminismo liberal no tiene sentido, y me imagino que debatiremos un poquito más al respecto. Y además lo que hablaba antes... la lucha hay que verla con perspectiva y entregarse y empaparse de los saberes de otras generaciones. Entonces, cuando ves las cosas en perspectiva, te das cuenta de que los movimientos son lentos, pero hay que persistir. Esta gente lo que está intentando es utilizar un movimiento para captar más votantes. No es más que eso. No hay nada detrás. Bueno, el liberalismo evidentemente no evidencia la lucha de clases existente, y este feminismo liberal tampoco lo hace. Entonces, ¿creéis que se pueden llegar a separar de verdad la lucha feminista de la lucha de clases? Pues yo en este mundo no lo veo. En este mundo no lo veo. Hay clara desigualdad. Sigue habiendo muy poca gente que posee la mayoría de las riquezas. Siguen siendo las mujeres las que hacen el 75% de los cuidados necesarios para la vida en el planeta. Entonces me parece que primero hay que hablar de igualdad y después hablamos de otros temas. Y la igualdad pasa también por la economía, porque se intente distribuir la riqueza. Bueno, a la izquierda se le hacíamos una crítica, que de hecho es una de las cosas de las que todavía sigue pecando, ¿no? Que la izquierda no veía al feminismo como una lucha secundaria, ¿no? Que no terminaba de incorporarla a sus lógicas, ¿no? Y bueno, pasaba con el feminismo, con el ecologismo, con una serie de luchas, ¿no? Que no terminaba o que se veían como agentes externos a las luchas de clases, cuando, por lo menos bajo mi punto de vista, la idea es integrar todas esas interseccionalidades de las diferentes luchas desde una perspectiva de clase y desde una perspectiva de izquierda, porque no tiene sentido luchar por las mujeres, por un lado, pero no incorporar las reivindicaciones de las personas racializadas, o no tiene sentido luchar por el derecho de las personas con diversidad funcional, pero luego hacer distinción por el tema de sexualidad, ¿no? Como tendríamos que ser capaces de incorporarlas todas y pelearlas todas a la vez. Bueno, vamos a ir a otro tema, pero antes vamos a escuchar una canción de La Otra, Donde Duele. Este mundo injusto no se va a parar. No rendirse nunca es algo que solo decimos cuando estamos rotas. Cuando estamos rotas. Y me rompen estos días de verano respirar y recordar a compañeras que respiran entre rejas. Y el dolor se me disfraza de vacío existencial, pero no, no, no. Hay que tirar palanca aunque se escondan las ganas. Se me confunden mis motivos para amar la vida y odiar este sistema cruel. Y un abismo se abre a veces cuando me quedo sola. Ah, ah, ay. Cuando me quedo sola. Ah, ah, ay. Cuando me quedo sola. Ah, ah, ay. Hace ya tiempo que la guerra entró en mí, porque su violencia se me metió dentro. Tanto que a veces los antidisturbios ya los traigo puestos y las balas que me matan están fuera de mi cuerpo. Poco a poco voy mirando cada parte, voy sanando cada herida, voy llenando cada hueco. Y entre todo lo que pasa ando queriendo recordar que lo nuevo siempre viene lento. Llega lenta la calma, va rozándome como el viento. Voy llenándome de lo que fui, de lo que hago pa' beber del tiempo. Busco amarme sin chantajes para poderte dar lo bueno de mí. Y donde duele solo trato de no huir. Donde duele voy creciendo. Oh, oh, oh. Donde duele voy creciendo. Oh, oh, oh. Donde duele voy creciendo. Llorando cuando escucho las noticias, sigo arrastrando heridas viejas siempre a flor de piel, sigo sintiendo cada golpe de la vida y aún así siento la fuerza y agradezco a mi camino cada instante en el que vivo y lucho y crezco. Y como Violeta doy las gracias desde bien dentro del pecho, desde bien dentro del pecho. Voy soltando peso en este viaje, voy quedando más ligera en cada encuentro, voy quitándome los trajes, voy soltando todo el miedo y aprendiendo a dar amor. Porque al final es el único sentido para nuestra revolución. Llega lenta la calma, va rozándome como el viento. Voy llenándome de lo que fui, de lo que hago pa' beber del tiempo. Busco amarme sin chantajes, pa' seguir dando la batalla fuera de mí. Y donde duele solo trato de no huir. donde duele voy creciendo. Llega lenta la calma, va rozándome como el viento. Voy llenándome de lo que fui, de lo que hago pa' beber del tiempo. Busco amarme sin chantajes, pa' seguir dando la batalla fuera de mí. Y donde duele solo trato de no huir. Donde duele voy creciendo. Oh, oh, oh. Donde duele voy creciendo. Oh, oh, oh. Donde duele voy creciendo. Oh, oh, oh. Donde duele voy creciendo. Antes hemos hablado de que estamos en un momento reaccionario con esta llegada de la extrema derecha y bueno, y esta derecha que es extrema también y que arremete contra el feminismo, sobre todo además dudando un concepto que creo que ya teníamos asimilado que existía, que son las violencias machistas, niegan esa violencia de género, le quitan ese género y vuelven a utilizar calificaciones como violencia doméstica o intrafamiliar, que hace como 20 años que no escuchábamos. ¿A qué creéis que responde esa involución y además por qué ahora en este momento? Yo en ese, vamos, en ese aspecto está claro, la clara intención de, ahora que el movimiento está pegando tan fuerte, ¿no?, y que el análisis de las compañeras está siendo tan certero en cuanto a cómo el patriarcado, a través de sus distintos niveles, a través de sus distintas opresiones, consigue minar, ¿no?, volver a hablar de violencia doméstica intrafamiliar es dar un clarísimo paso atrás y negar toda la evolución que el movimiento feminista ha tenido desde hace décadas y como ahora yo creo que tienen miedo, o sea, tienen un miedo atroz, ¿no? Y es que obviar el hecho de que los mayores agresores dentro de una unidad familiar suelen ser hombres, ya no solamente dentro de una unidad familiar, sino en general los hombres son siempre los mayores agresores contra hombres y contra mujeres y no es casualidad, ¿no? Por cómo está estructurada la sociedad es normal que eso ocurra y eso parece que no se cuestiona, que se solapa. De hecho, lo que se había conseguido hasta ahora era que se hablase de violencia de género, pero era una violencia que solamente se daba en la pareja o en aquellas exparejas, ¿no? Y sin embargo, otro tipo de violencias machistas a los que responden muchos feminicidios o muchos casos de agresión sexual no se contemplan como violencia de género porque no se dan dentro del ámbito de la pareja. Eso es algo que se reivindicaba en la ley de violencia y que hay que hacerlo extensivo a no tardar. En fin, con estas mimbres, con este gobierno va a ser complicado. Es verdad que la estrategia del calamar les está funcionando. Están utilizando términos muy gruesos o muy rimbombantes o muy enormes para esconder su verdadera ideología, ¿eh? Pero ¿por qué lo hacen? Porque se sienten amenazados. Sienten que es cierto que este movimiento está determinado, el movimiento feminista, a algunas mínimas cosas pelearlas y lucharlas y no dejar que se retroceda en algunas. La violencia de género ha sido un gran avance, pero falta más, falta mucho más. Hay violencias machistas que quedan como en el iceberg, la puntita está fuera, pero el grueso del problema está todavía escondido. Ahora, por ejemplo, con el tema de las nuevas masculinidades, ¿no?, cabría preguntarse esa gestión emocional, por ejemplo, que a los hombres siempre se le ha negado dentro de una sociedad patriarcal, y es un trabajo que ahora, o uno de los trabajos que tendrían que desarrollar nuestros compañeros feministas, ¿qué pasa, no?, con la agresión, la agresividad, la violencia en el ámbito masculino, ¿no? Es algo que hay que deconstruir, que hay que cuestionar y apuntar, ¿no? La forma de relacionarse que les ha dado el patriarcado, el rol que les ha dado, es contradictorio con los compañeros que tienen otros planteamientos. Es muy complicado, además, transmitir a su nivel que hay otras formas de ejercer la masculinidad. Creo que ahí hay mucho que hacer a nivel individual, a nivel de medios de comunicación, pero luego donde puede hacerse mucho, y ahora mismo con este gobierno seguimos, va a ser muy complicado, es la educación afectivo-sexual en las escuelas y en los institutos. Me ha costado. Es algo importantísimo, porque ahora mismo las niñas y niños adolescentes su educación sexual la están recibiendo a través de redes. Y bueno, eso va a crear disfunciones. No estamos hablando de cosas menores, sino que van a condicionar su manera de entender las relaciones personales con uno y otro sexo. Entonces es muy determinante, porque va a ser un mundo muy determinado. Va a determinar mucho el mundo adulto de 20 años en adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotras, con las dos, la verdad, porque pienso que lo que buscan realmente, o sea, lo que tienen realmente es eso, miedo, e intentan conseguir, sobre todo, votos, sacando beneficio de lo que puedan arrascar, es que están arrascando de nuestras propias luchas. En ese sentido también, es decir, cuando hay una acción, hay una reacción, ¿no? Sí. Igual y opuesta, pues lo que estamos viendo, ¿no? Mientras nosotros salíamos a la calle a gritar "mi cuerpo es mío", a dar muestra de solidaridad con las mujeres, por otro lado había un montón de hombres cabreados en sus casas, cagándose en nosotras, sí, cabrea, básicamente, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Y que no terminan de entender los cambios que estamos... No, es verdad, es que no... Y entonces eso lo han afrontado desde esa reacción, sí. Ese negar el feminismo o ese tildarnos, ¿no? Pero es su discurso que tienen, que es tan fácil, tan simple, que se lo creen todo. De todas formas, la negación de la violencia de género que hace esta derecha, en realidad no niega que a las mujeres se las agreda, sino que lo que hace es que quiere quitar ese componente de género y hacer entender que los hombres también son agredidos por mujeres, ¿vale? Entonces, eso, más bien creo que es para aprovecharse de ese sector tan pequeño para conseguir votos desde ahí también, son como los marginados, cuatro personas con... Los datos son incontestables, sí, sobre la violencia de género, y yo no voy a dar datos porque tú le das a un clic y tienes los datos del Consejo General del Poder Judicial. Lo que sí que aprovechan es el lenguaje para intentar minimizar la fuerza o el trasladar el mensaje de conseguir unos mínimos de igualdad para las mujeres. Eso es lo que están intentando. ¿Hay violencia intrafamiliar? Pues sí, hay violencia intrafamiliar, pero estamos hablando no solamente de la violencia de género como está definida, sino de un mundo instaurado por el patriarcado, donde es mucho más difícil moverse a las mujeres, y donde además, si cumples el rol de machito, te va a ir estupendamente. Eso es muy difícil de contrarrestar. Si no es individualmente, en tus redes más cercanas, y luego en la escuela. Y las redes me ofrecen más desconfianza, porque el mensaje es muy simple y nada es simple, todo es muy complejo. Es muy duro ver, por ejemplo, cuando en los poquísimos casos que hay de mujeres que agreden a un hombre, ¿no?, que en la mayoría son en defensa propia, los hombres se alegran de estos hechos y lo ven como un argumento contra el feminismo, en lugar de llevarse las manos a la cabeza con eso, y eso no desacredita en ningún momento, al contrario. Y es muy doloroso, ¿no?, ver cómo parece esto, que es una guerra de sexo, sí, lo plantean desde esa simpleza, ¿no? No, es que estos partidos lo ponen literalmente así, guerra de sexo, es que lo dicen tal cual, es una guerra, el feminismo es una guerra entre hombre y mujer, lo ponen así. Bueno, utilizan, vuelvo a repetir, el lenguaje simple para llevarse el ascua a su sardina. Es mucho más fácil hablar en esos términos para que los mensajes que interesa que cuelen, pues lleguen. Y la utilización del lenguaje en la derecha últimamente y de la imagen y la visibilización de los conceptos lo están haciendo de maravilla, porque además los movimientos de izquierda alternativos muchas veces tenemos la sensación de que somos reductos inexpugnables, ¿no? Y que no conseguimos llegar a más gente. Yo creo que eso, como decía antes, hay que verlo desde una perspectiva con luces más largas. Hay que ver los avances y seguir manteniendo las luchas hasta que se vayan arañando derechos. Viendo además la capacidad impugnatoria del movimiento feminista y cómo además ha sido capaz de salir pues ante esta pérdida de derechos aquí el 15 de enero en Andalucía cuando fue investido este trifachito, pero también en Estados Unidos cuando llegó Trump, en Brasil cuando llegó Bolsonaro, ¿pensáis que el futuro del antifascismo está en el feminismo? Pues, podría ser. Y en el ecologismo, en la gente joven, es un movimiento que está tirando fuerte. Son dos movimientos transversales, no son exactamente de clase, visto desde una generalidad, pero son dos movimientos que tienen muchísima fuerza y son muy determinados en sus objetivos. Y creo que esa naturalidad con la que se está luchando tanto desde el feminismo como desde el movimiento ecologista de los adolescentes y los jóvenes, creo que sí tiene esa frescura y esa naturalidad que está pidiendo la gente para sumarse. Eso puede ser un potencial de consecución de nuevas reivindicaciones. Pues el mundo es eso, que necesita un cambio social, y ahora mismo mi compañera ha dicho el ecologismo, por ejemplo, está reviviendo en la juventud. Se está haciendo un mundo nuevo ecologista y está muriendo el de la caza, por ejemplo. Hay muy poca ya. Y bueno, yo también quería... yo quería añadir también el tema de, porque claro, cuando hablamos de antifascismo muchas veces pensamos en las antiguas consignas antifascistas, ¿no? Que a lo mejor como el fascismo o el neofascismo, ¿no? Es decir, son los mismos mensajes pero con caretas diferentes, ¿no? El antifascismo también un poco tiene que reinventarse y ajustarse a los momentos que se viven ahora, ¿no? Entonces, el feminismo, que claramente tiene que ser antifascista, nunca habría un feminismo que no lo fuera, puede hermanarse, ¿no? Ese tipo de reivindicaciones y escudarse bajo un paraguas feminista y llevarlo, como comentábamos antes, con el resto de lucha a la vez. El ecologismo también siempre se ha comparado la explotación del hombre, de la mujer y de la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido se puede hermanar también muy fácilmente esas luchas, y ahí es la juventud la que nos está dando una lección de que nos están robando el futuro y fascistas, personas que básicamente quieren aprovechar los recursos disponibles para llenarse el bolsillo, mientras que, aunque eso sea condenar el futuro de generaciones y generaciones que vengan después, ¿no? Bueno, entonces, por lo que vemos, hay esperanza, tanto en el feminismo como en el ecologismo. De hecho, hay una frase que el día que empiece la revolución será con el feminismo, o el día que empiece el feminismo será la revolución. Algo así era muy bonita. Sí, somos optimistas. Yo, sobre todo cuando en el feminismo ves lo que se ha logrado en relativamente poco tiempo, ¿no? Y creo que pese a que no somos conscientes de lo que se ha logrado en el ahora, Cuando seamos mayores, o lo que hablaba antes, cuando hablemos con nuestras madres, nos damos cuenta de que realmente se ha avanzado y que nuestra actitud y nuestro día a día y nuestro entorno más cercano podemos transmitir las ideas y el optimismo del movimiento feminista. Creo que es muy importante plantearlo, como os decía, de manera natural y optimista, porque no puede ser de otra manera. El cambio de sistema que impone al modelo económico actual, que impone las desigualdades sociales, tiene que ser el feminismo. Yo lo digo y lo seguiré repitiendo, el feminismo yo creo que es la punta de lanza de transformación social del siglo XXI, y como dice también otra cita famosa, la revolución será feminista o no será. Y anticapitalista. Muy bien, pues hasta aquí llegamos hoy. Yo creo que con un cierre muy optimista, con muchas ganas de seguir siendo feministas y con muchas ganas de seguir haciendo historia. Pero por ahora, aquí en Paradigma Radio, pues pasamos la palabra. Termina Foro de Debate. Con la intención de contribuir al conocimiento de la realidad, les esperamos en nuestro próximo programa, aquí en Paradigma Radio. Ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía.